Hoy estoy un poco afónico, espero que me perdonen un poquito. Vamos a tocar un tema que es controversial en otras congregaciones y a lo largo de la historia del cristianismo. Todos una vez hemos leído 1 de Juan 5, del 6 al 17, ya vamos a tocar este tema que es pecado de muerte y pecado no de muerte. Este versículo ha sido la base para las teorías de muchas religiones, entre ellas la religión católica, que ha puesto como sentencia los siete pecados capitales, aquellos que son capitales, que no se pueden cometer. Y también, bueno, la religión evangélica y el protestantismo ha tenido en este pasaje diversas interpretaciones. Pero el día de hoy voy a intentar, a la luz de Cristo y de las Escrituras, hablar un poco de este tema, más que para definirlo, para dejarlo un poco más completo de lo que ya se ha hablado. Vamos a ir al Señor en oración. Oremos. Gracias, Padre, por esta hora. Gracias por tu vida santa, pura en nosotros. Gracias por tu sabiduría perfecta, única. Gracias por tu inteligencia, oh Cristo Jesús, aquella que tienes en tus hijos, a quienes sigues, miras el corazón cada día. Ayúdanos ahora a poder meditar en este pasaje que tú has puesto en las Escrituras, con ella en tu palabra santa y justa. Dios, gracias por Gabriel, por nuestro hermano, gracias por su hijo, Zacarías. Bendice a Laura para que su cuerpo se pueda componer en un tiempo donde el embarazo, Cristo Jesús, ya es muchas veces pesado para algunas mujeres, y luego el parto, Señor amado, es doloroso, pero Señor, se cumple en ellas también tu palabra, Cristo Jesús, y también el gozo cuando nace un pequeño en la congregación, así como cuando nace un hombre en la vida espiritual. Santo eres tú, bendícenos en esta hora, amén. Vamos a abrir el pasaje de 1 de Juan 5, 16 al 17. En este pasaje vamos a leer lo siguiente, 1 de Juan 5, del 16 al 17. Si alguno viene a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. Bien. A veces nos hemos preguntado, ¿bajo este pasaje alguna vez cometí pecado de muerte? Y si cometí pecado de muerte, ¿por qué no estoy muerto? O estará hablando de la muerte espiritual, de que nunca conoceré a Cristo, o estará hablando de la muerte física. Para definirlo, está hablando de la muerte en sí, el fallecimiento físico y también lo que acarrea el pecado, que es el fallecimiento espiritual. Porque el fallecimiento físico lo vamos a padecer todos, excepto que Cristo venga antes y nos levante y nos transforme. Pero si no, todos vamos a fallecer. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es la muerte del cuerpo. Pero también, el que persevera en el pecado es muerte eterna. Más, la gracia de Dios en nosotros es dádiva, es buena y realmente nos ha llenado. En que Dios es justo, mientras que nosotros somos todos, y éramos todos antes, injustos y pecadores. Bien, si alguno viene a su hermano cometer pecado, que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Si alguno viene a su hermano, también... Muchos preguntaban, perdón, ¿qué hermano? ¿Mi hermano espiritual si veo a mi hermano carnal? ¿A mi hermano carnal o a mi hermano espiritual ver cometer un pecado? Más bien contesta, el Hijo de Dios, ¿comete pecado? ¿Hay pecado realmente? Entonces, si es así, hay pecados de muerte y pecados que no son de muerte. No solamente eso, si veo que mi hermano está en un pecado, pido por él y Dios me va a conceder la vida. Pero Dios le concede la vida a los que cometen pecado que no sea de muerte. Porque dice Juan, aunque hay pecado que es de muerte, yo, por el cual yo no digo que no se pida. No significa que no se debe pedir, es que lo deja abierto. ¿Qué es el pecado? La palabra griega para pecado es hamartán. Es la palabra griega para pecado. Pero nosotros conocemos la palabra pecado vinculado al error común que tienen las personas, que es un error espiritual. La religión usa la palabra pecado como la infracción, la ruptura de una ley divina, de una ley eclesiástica o de los mandamientos del Señor Jesucristo. Pero la palabra hamartano es un poco más amplia. la primera acción que aparece en la palabra hamartano es errar. La palabra es errar. O sea que es mucho más amplio que un pecado en la congregación de una ley eclesiástica o de una ley religiosa. Es un error e infringir, ¿qué cosa? Primeramente, el mandamiento divino de Dios. Es errar conforme a la palabra de Dios. ¿Por qué digo errar conforme a la palabra de Dios? Porque uno yerra, y si yerra en algún mandamiento, ya está básicamente pecando contra una ley santa. Si tuviese que traducir de otra forma, diría, si alguno viere a su hermano cometer error, un error que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Sin embargo, la palabra Dios le dará vida, esa oración formada no aparece en las escrituras griegas, no aparece en el texto mayoritario. ¿Por qué? Aparece, si alguno viere a su hermano cometer error que no sea de muerte, pedirá y le dará vida. El que tradujo al español lo hizo más inductivo, supuso que dar vida, el único que puede dar vida es Dios, por eso es que antepuso la palabra Dios a este versículo tan meditado, tan controversial y tan debatido. El pecado es una transgresión a la ley de Dios, una falta total de su ley impuesta, espiritual o escrita, de la que dio a Moisés, la que Cristo vino a darnos a nosotros. Y si bien Jesús dijo que la ley y los profetas fueron hasta Juan, Él vino a perfeccionar la ley para darnos una ley santa en la que podamos entrar todos nosotros que éramos gentiles y no solamente el judío. Así que, parado bajo un contexto más amplio de la palabra pecar, pecar es un error. Si yo estoy en una disputa con mi hermano injustamente, estoy pecando contra mi hermano. Por eso que también las escrituras nos enseñan que no pequemos los unos contra los otros. ¿Qué significa no pecar? No infringamos las leyes básicas de la comunidad, de la iglesia, en pelearnos, odiarnos o estar en distintas situaciones que pueden hacernos pecar. Pecar con el hermano, y por pecar contra el hermano pecamos contra Dios. Porque así como hay una ley del pecado, también hay una norma y una ley que nos dice que debemos estar en paz con Dios, en paz con los hombres y en paz con uno mismo. Si yo peco contra ustedes, infringo la ley de Dios, de hecho me levanto en ira contra ustedes y les golpeo, peco contra su persona física, estoy realmente devastando una ley en su alma, que es la ley de amar al prójimo, y automáticamente peco contra Dios. Miren todo lo que conlleva un error. Pero hermanos, si decimos que la ira es uno de los pecados, de las cuales vamos a hablar hoy día también, todos alguna vez nos levantamos en ira. O cuando estamos en una situación familiar, cuando nuestros hijos no nos hacen caso, cuando estamos en un momento bastante particular, nos levantamos en ira. Entonces, ¿pecamos? ¿Ese pecado es muerte o no? Sabiendo que no tengo que levantarme en ira, me levanto en ira, o me enojo en demasía, cometo pecado, este pecado me es perdonado o no. Bien, para ello vamos a definir qué era el pecado de muerte en la ley. Vamos a ver qué era el pecado de muerte en la ley y vamos a ver cuál es el pecado de muerte de la que habla el Nuevo Testamento con respecto a los pecados que vienen luego de habernos convertido o los pecados que teníamos antes de convertirnos. Bien. El libro de Éxodo, vamos a Éxodo 21, nos va a decir cuáles eran los pecados y los errores a la cual acarreaba la muerte a las personas. ¿Qué significa? Vamos a pararnos en una ley dada a los judíos que uno puede decir, este pasaje está hablando de infringir una ley por la cual infringir esa ley te causa la muerte. Pero debemos anteponer que la palabra infringir la ley es pecado. Errar contra la ley, torcer el derecho, es un pecado. Por tanto, parados en Éxodo 21, del 12 en adelante, vamos a leer, vamos a ver cuáles son los pecados que aquí hablan de muerte y no de muerte. ¿Qué significa pecado por ahora? Una infracción a la ley, que es una ley divina, que me causa automáticamente la muerte, muerte física y una muerte espiritual total, que es la que le pasaba a los judíos cuando pecaban. Éxodo 12, Éxodo 21, 12. El que hiere alguno haciéndole así morir, ¿qué dice? Él morirá. Estamos parados ante un pecado de muerte. ¿Cuál es el pecado? Matar. Matar es un pecado. ¿Qué hace el pecado? Infringe una ley. ¿Qué ley? La ley de Dios. Que está asentada en qué? En la constitución espiritual, que es el mandamiento de no matar. ¿Qué hace? El hombre mata. ¿Qué dice la ley? Que infringió la norma primera en cuanto a los mandamientos de matar, debe morir. Este es un pecado entonces de muerte, ¿sí o no? Cualquiera que hería a algún hermano, a algún ciudadano, a algún israelita, él iba a morir. Y dejo una pregunta abierta. ¿Y qué si era por accidente que lo maté? ¿Hay accidente? ¿Qué si yo estaba trabajando en la construcción, en los muros de Jerusalén, y se me cayó una pesada herramienta en la cabeza y me mató? ¿Debo morir? Dejemos esa pregunta abierta para ahora. Para dentro un rato, perdón. Dice el 13. Mas el que no pretendía herirlo, sino que Dios lo puso en sus manos, entonces yo te señalaré el lugar el cual ha de huir. Perfecto. Entonces, ya parado bajo este versículo, y más adelante lo vamos a desarrollar un poco mejor, si esta persona mataba accidentalmente, tenía una remisión, podía huir. Luego de hacer la expiación por sus pecados, podía huir. Entonces, si estamos parados en un pecado de muerte, ¿en qué? Tomar la vida del prójimo. Tomar la vida del prójimo con alevosía. ¿Por qué? Porque le odio, porque le aborrezco, o por alguna situación o alguna disputa tonta. Tomo la vida de mi hermano, soy judío, debo morir. Pero si tomé la vida de mi hermano por accidente, entonces el pecado no es de muerte. ¿Vamos entendiendo? Ahora no vamos a salir a justificar a los asesinos o al que choca una persona. Estamos diciendo que en este versículo, el 2 y el 3, estamos parados en un pecado de muerte, que es matar a un prójimo. Pero en el 13 estamos parados en un pecado no de muerte. ¿Por qué? Porque automáticamente, como es por accidente, Dios me da la posibilidad, a mí que soy judío, en aquel tiempo de huir a las ciudades de refugio. ¿Para qué? En ese tiempo, si el familiar le alcanzaba, le podía matar. Pero si estaba en la ciudad de refugio, no le iba a matar, porque era una ley que mientras esté allí, como preso en esa ciudad de refugio, no debía morir. El 14. Pero si alguno se ensoberbeciere contra su prójimo y lo matare con alevosía, de mi altar lo quitarás para que muera. El que hiera a su padre y a su madre morirá. Asimismo, el que robare a una persona y la vendiere, o sea, el que secuestra, o si fuera hallada en sus manos, morirá. Igualmente, al que maldijere a su padre y a su madre, morirá. Todas estas cosas son pecados de muerte. Uno, en este contexto de maldecir al padre o a la madre, no puede haber error. Dice, bueno, lo maldije, se me fue. No. Mientras que uno podía matar por accidente, porque la pared que yo estaba construyendo se le cayó al vecino encima, pero yo no era culpable, o sea, una mala medición, un viento fuerte, se apoyó algo que no era y cayó, o por esas cosas de la vida, un terremoto y cayó, yo no soy culpable de esa muerte, es una muerte accidental, pero la pared era mía. Sin embargo, el blasfemar y maldecir al padre merecía la muerte, y para esto no había una ley que diga que esto es accidental. Así que la deshonra contra los padres era un pecado de muerte absoluto. Así también como lo que ya leímos, el secuestro. 18. Vamos a 18. Además, si algunos riñere y uno hiere a su prójimo con piedra o con el puño, y este no muriere, pero cayere en cama, si se levantare y anduviere fuera sobre su báculo, entonces será absuelto porque lo hirió, solamente le satisfará por lo que estuvo sin trabajar y le hará que le cure. Acá estamos ante un pecado no de muerte. Y si alguno hiere a su siervo o a su sierva con palo y muriere bajo su mano, será castigado. Mas si sobreviviere por un día o dos, no será castigado, porque es de su propiedad. En el contexto de el Éxodo 21 vemos las acciones de Dios y los salvoconductos. ¿Para qué pecado? Para el pecado de matar. El Éxodo 21 habla justamente del pecado de la muerte, de secuestrar y matar, de matar con alevosía, pero también de matar por accidente, de golpear a una persona y sacarle un ojo, o también de golpear o matar a un siervo. Vamos al 22. Si alguno riñere e hiriere a una mujer embarazada y esta abortare, pero sin haber muerte. ¿Aquí qué significa? Que aborta pero que ella no muere. No es que aborta pero que vive el feto. No, aborta pero que ella no muere. ¿Por qué? El hombre golpeó a su prójimo, una mujer embarazada, le causó un aborto, pero ella no murió. Serán penados, dice, conforme a lo que le impusiera el marido de la mujer. Y juzgar no fuese. Este pecado es un pecado de muerte. ¿Por qué? Si alguno riñere e hiriere a mujer embarazada, si el feto muere, sale porque aborta, pero ella no muere, entonces no hay problema. Vamos a pagar con dinero o con lo que le imponga la justicia del pueblo, más lo que le imponga el marido. Y te aseguro que si hiciste abortar el hijo de este hombre, le vas a tener que pagar con tutti. Más si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. O sea que si muere el feto, aborta a la mujer y muere la mujer, también el hombre debía morir porque es pecado de muerte. ¿Vamos entendiendo los salvoconductos? Siempre que hay muerte, es un pecado de muerte. El otro judío debía morir sí o sí. Excepto que sea accidental, excepto que, ¿por qué? Porque hay una ley. Pero la ley se explica mucho más, no lo busquen. Levítico 20, en adelante, ustedes van a leer Levítico 20, que hay otros pecados que se penaban con la muerte. ¿Qué era? La idolatría era un pecado de muerte. Maldecir al padre y a la madre, un pecado de muerte. El adulterio en todas sus formas, un pecado de muerte. El incesto, un pecado de muerte. La bestialidad, un pecado de muerte. ¿Qué es el incesto? Una madre que se casa con su hijo biológico, o un padre que se casa con su hija biológica. ¿Qué es la bestialidad? La zoofilia, tener relaciones con animales. Son pecados que no había salvoconducto. No decimos, sin querer cometí incesto. ¿Hay un salvoconducto? No. Es un pecado de muerte. ¿Por qué? Porque infringe la ley, no adulterarás. No adulterar no solamente era que el hombre dejaba a su mujer para ir con otra. No adulterar es toda la bestialidad, homosexualidad, lesbianismo, zoofilia, pedofilia, todo eso es adulterar. Violaste una ley, le decían al judío, la ley que dice no adulterar, debes morir. Pecados de muerte según la ley cristiana. Pecado de muerte según la ley cristiana. Vamos a 1 Corintios 6, del 8 al 14. Una vez que leamos 1 Corintios, vamos entonces a ir aclarando un poco el pequeño panorama del pecado de muerte y no de muerte de la manera práctica. Bien. A ver, Señor Jesús, enséñanos tú entonces, diría mucho, ya que a los judíos les habían dado esta ley de pecado de muerte y no de muerte. ¿Cuáles son los pecados que merecen la muerte, el entierro de un cuerpo y ser desposeído de tu alma, del Señor, para ir a las profundidades y luego al lago de fuego? Bien, 1 Corintios 6, del 8 al 14 dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto es algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son ilícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre para las viandas, pero tanto lo uno como las otras destruirá a Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Vemos en 1 Corintios 6, del 8 en adelante, que aquellos pecados que eran pecados de muerte para los judíos, siguen siendo pecados de muerte para la era cristiana. Pero hay una gran diferencia. Los mundanos, los pseudo cristianos que dicen creer en Cristo, pero viven su vida en lisonjas, estos hombres están constantemente en pecado. Pero ¿qué pasaría si estos hombres fueron borrachos, estafadores, ladrones, avaros, afeminados, adúlteros, maldicientes, estafadores, pero se convierten y cambian su vida? Sus pecados son lavados, vida nueva, comienza una vida nueva en Cristo Jesús. Pero ¿qué pasa si ese hombre con vida nueva vuelve a cometer los mismos pecados? tiene pecado de muerte. ¿Y qué dice la Escritura? Es imposible que los que una vez degustaron de la fe, de la gracia, del Espíritu Santo, si caen, otra vez vuelvan a ser levantados, porque no se puede cometer pecado y ser infructuoso dos veces. ¿Pero qué tipo de pecado? Una persona no puede decir, bueno, parado bajo las Escrituras, yo cometí el pecado del adulterio. Es sin querer. No es pecado de muerte, no es pecado de muerte, porque sabía que no tenía que adulterar. O alguno adultera por accidente. Ustedes conocen que alguno adulteró por accidente. Nadie adultera por accidente. Pero si hay personas que muchas veces se airan, o sea, tienen ira, que a veces también domina la mente y el corazón, y es involuntario. Una cosa es que yo me levante en ira o que me enoje, pero que soy sosegado por Cristo Jesús, cometo el pecado de la ira, voy al Señor, confieso mi pecado, hablo con los ancianos de la congregación, soy restituido porque los hermanos oran por mí y la vida de Cristo sigue en mí. Totalmente distinto a que yo me levante en ira y mate a un hermano de la congregación. A ella es peor. Uno tenía remisión, porque es un pecado no de muerte. Me levanté en ira, un pecado no de muerte, vine a pedir perdón al Señor, y el Señor me perdonó. Pero me levanté en ira y maté a otra persona, es imposible. Porque en el corazón de cada hijo del Dios verdadero está la ley. Y la ley la tiene sujeta a Dios, y su alma está sujeta a Cristo, por eso Dios le refrena. Fíjense en ustedes que en 1 de Juan 5, en el versículo más abajo, 18, dice, 5:18, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios, Dios le guarda y el maligno no le toca. En los versículos anteriores, Juan nos está hablando por medio del Espíritu del pecado de muerte y no de muerte. Y luego en el 18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Cómo es esto? No practica el pecado, pero puede cometer pecado, sí. No practica. Ustedes no practican para enojarse. Ustedes no practican, o sea, para decir malas palabras, aunque a veces se les puede escapar una mala palabra en situaciones adversas. Espero que no. Ustedes no practican para deprimirse. La depresión a veces agarra a las personas. Pero el hombre que adultera, se le dijo que no debe adulterar y sigue adulterando, ese hombre practica el pecado, por tanto, no pertenece a Cristo, no es de Dios y ha cometido pecado de muerte. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta, acerca de las cuales os amonesto, dice Pablo, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no entrarán al reino de Cristo Jesús. Bien, acá dice pleitos, celos, ira. ¿Un hombre, una mujer puede estar celosa de su marido? Sí, puede estar celosa de su marido. ¿Ha pecado por eso? No. El celo siempre está en el hombre y en la mujer. Es el celo. Dios cuida a la iglesia con celo y nos cuida con celo y nos pide que seamos celosos del evangelio. ¿Es un pecado el celo? El problema del celo es cuando se levanta y toma la vida de la otra persona. El femicidio, por ejemplo, los hombres que matan a su mujer por celo, o también las mujeres que matan a sus maridos por celos. Ese celo, ¿qué es? Es un celo, es un pecado de muerte, porque ha tomado la vida del otro. Pero el celo en sí está en las personas. El pleito, la cosa es que una persona, un ejemplo podemos dar de una persona que me ha hecho mucho daño. ¿Qué me manda Dios con esa persona que me ha hecho daño? Que debo soportar, que debo amar a los enemigos. Pero si yo me trenzo en pleito constante con esa persona, ya estoy cometiendo un pecado que me aleja de Cristo Jesús. El pecado es pecado, y todo pecado acarrea muerte. Pero una persona cristiana puede incurrir en pecado. No que ese delito es un pecado gravoso en sí, sino que de una manera desafortunada, una persona cristiana puede caer en un error. Pero no un error que atente directamente a Dios, o que sea agresivo contra las leyes de Dios, ni un pecado que afecte su cuerpo y su alma, sino siempre el pecado que tiene el cristiano, el hijo de Dios, afecta su carácter. ¿Qué significa que afecta a su carácter? está supeditado a lo que usted es. Está supeditado a su forma de vida, a su forma de ser, a su forma de vestir. Una mujer que se convierte y que está con, y que viene a la congregación con mucha devoción, pero que nadie le dijo que no podía vestirse con ropas provocativas, está pecando de ignorancia. Pero si alguien le dice, hermana, esas ropas son provocativas, no vengas con esos pantalones ajustados, con esas pulgas tan cortas, y ella cambia la actitud, entonces tenemos una mujer que estaba pecando por ignorante. Pero si esa mujer no cambia de actitud, tenemos una mujer que está entregada a la lascivia, que viene únicamente a la congregación para querer hacer pecar a los hombres. ¿Una persona puede tener distintos episodios en su vida? Sí. ¿Una persona puede enojarse? Sí. Puede enojarse sin necesidad de ir a las manos. La ira es un pecado. Eso nadie lo duda. Pero la ira se refrena. ¿Con qué? Con la ley de Cristo Jesús. La ira se refrena y refrena esa acción de pecado. Porque la ira involuntaria no es un pecado de muerte. Muchas personas a veces discuten acaloradamente. Puedes tener una discusión con tu esposa, con tu esposo, sí. No debería. Es más, es una falta que un matrimonio discuta acaloradamente. Puede haber una intervención, sí, por algún vecino, sí, porque se me fui de boca, porque no soporté esta situación. Pero no te preocupes, no es pecado de muerte, solamente que no lo vuelvas a cometer. Tratemos cada día de limpiarnos. Ahora, si me llené de ira y maté, ya he infringido la ley que dice no matarás. Ya no es haberme levantado en ira un pecado. El pecado es no matar. Las personas que cometen pecado de muerte, como la homosexualidad, el adulterio, y no se arrepienten de ello, o como ser asesino y no se arrepienten de ello, son personas que han cometido pecado de muerte. Ahora, estas personas que cometen adulterio, hay un cierto porcentaje de personas cristianas que cometen adulterio, que hay un porcentaje mayoritario en personas que adulteraron y fornicaron, que se fueron a la congregación y siguieron fornicando con las parejas que estaban. Y hay un porcentaje muy pequeño de personas que son restituidas. ¿Qué pasa? Dijimos recién que adulterio es un pecado de muerte porque nadie adultera de manera accidental. Todos adulteran de manera provocativa, provocando su cuerpo y llevando su vida a ese pecado. ¿Qué pasa con el adúltero? ¿Puede otra vez el Cristo recibirlo si hay un arrepentimiento que vino? Sí. ¿Por qué? Porque la persona se confundió de corazón, porque entendió su error. ¿Puede arrepentirse? Sí. ¿Estuvo en un error? Sí. ¿Hay muchas personas que se arrepienten? No. Hay muy pocas personas que se arrepienten de este pecado. Hay ministros que pecan de esto y no se arrepienten. Siguen con sus ministerios. Pero las personas que cometen pecados, como los que ya hemos nombrado, dicen que Dios ya le entrega a la inmundicia en su corazón. Esto me para en esta postura. Muy pocas personas pueden volver de estos pecados. Un asesino que asesinó antes de venir a Cristo, no conocía a Cristo, asesinó, fue a la cárcel, se convirtió en la cárcel, Dios le perdonó su pecado, sí. Si vuelve a asesinar, básicamente no. ¿Por qué? Porque es imposible que si le gustó el Espíritu de Cristo y del perdón, vuelva a pecar. ¿Para eso qué se necesita? Que Cristo mate de nuevo y otra vez vuela por él. No, pero se arrepintió, hermano. Sabía que no tenía que matar. ¿Cuántas veces vas a pisotear la sangre de Cristo? Mato, me arrepiento, adultero, me arrepiento, fornico, me arrepiento, no. Son pecados de muerte. No solamente de muerte espiritual, son pecados de muerte física. Van a morir jóvenes, van a morir en edad viril. Las escrituras son claras cuando dicen: es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Es imposible que aquellas personas que cometen constantes adulterios puedan volver a Cristo Jesús. Hermanos, ¿puede entender el pecado de muerte y el pecado no de muerte ahora? ¿Puede entender que una cosa es algo accidental, algo involuntario, algo que escapa porque su carácter todavía no lo puede refrenar, de un pecado que está, que está puesto en el corazón y lleva a la perversión? Por eso digo, nadie fornica por accidente. El pastor fornique por accidente. Están sumando. ¿Cuántas veces predicamos que la fornicación es un pecado? Es bueno saber que los hijos de Dios no practican el pecado. Usted no practica la ira. La ira ya está en usted. Está en su carácter. Eso es algo que el Señor va a ir trabajando de a poco. Usted no practica para enojarse. El enojo ya está en usted. Usted no practica para estar alegre todo el día. La alegría es, se dispara voluntariamente por una acción que hace la otra persona que me causa gozo, alegría, una sonrisa. Pero el que practica el pecado es inmoral. Tengamos cuidado de no cometer pecados de muerte. Tengamos cuidado de no estar bajo estos designios. Uno puede estar entonces frente a un error y aún de manera involuntaria cometerlo. Pero pecar de manera desmedida, ¿no? ¿Por qué no puedes pecar de manera desmedida? Porque Dios te guarda. Puedes estar en una situación límite, como estuvo José. ¿Ustedes piensan que José corrió porque realmente tenía mucho valor para correr? José corrió de la mujer de Potifar, se escapó de ella, porque Dios puso en su corazón que debía escapar. Si Dios no ponía en su corazón que debía escapar, este joven cometía una abominable fornicación. Dios pone en tu corazón tanto el querer como el hacer, y Él no quiere que peques. Por tanto, no vas a incurrir en un grave error. Si has incurrido en un grave error, corre la cruz de Cristo. Él puede salvarte, si es que realmente estás arrepentido. Pero no cometas pecados de muerte. Un hermano puede pecar de labios. De pronto le sale un insulto a la suegra. No pasa eso acá. Esperemos que no. De pronto le sale un insulto. De pronto pasó algo. ¿Puede pecar de labios? Sí. Pero de ninguna manera puede pecar de adulterio. Puede pecar de legalidad. Y pensar que fue un errorcito, un pecadito, no de muerte. El pecado de muerte es aquel pecado que está a la puerta. Es el pecado del cual se deleita Satanás. A Satanás le interesa mucho tu carácter. A Satanás le interesa que no domines ese carácter. ¿Para qué? Para cometer un pecado de muerte. Para que alejarte de Cristo Jesús. Para acusarte de por vida, para que no vengas a Él. El pecado de muerte, que es condenatorio, una persona, siempre nos paramos bajo este parámetro, una persona que adulteró. ¿Qué pasa con este que cometió un pecado de muerte y es pecado de muerte? ¿Tiene solución? Dijimos que sí, si hay un genuino arrepentimiento. Muy pocos son los que cometen este abominable pecado y realmente se arrepienten. Todo pecado es perdonado, eso es lo bueno. Porque Juan no está condenando a la persona que tiene pecado de muerte. Si alguno quiere orar por la persona que tiene pecado de muerte, que lo haga. ¿Qué es lo que nos dice nuestro hermano Juan por medio del Espíritu? Hay pecado de muerte, por el cual yo no digo que se pida. ¿Qué se puede pedir? ¿Por qué? Sí, Dios puede perdonar todo pecado. Puede limpiar. Pero tened cuidado. Porque puede ser que estés pecando y no estés viniendo a Cristo Jesús. Yo anhelo que abominar el pecado nunca haya en la iglesia de Cristo Jesús. Pero anhelo que Dios realmente juzgue a los que pecan y hacen caer a la iglesia. Pero este pecado, si es un pecado que ni siquiera tiene expiación, ni tampoco vale la expiación de la cruz de Cristo para este pecado, porque son hombres intemperantes, son hombres que conociendo la verdad, blasfeman contra Dios, como lo hicieron los fariseos, los saduceos y los sacerdotes de aquella época. ¿Qué pecado es un pecado que no es perdonado? El pecado contra el Espíritu Santo. ¿Qué es pecar contra el Espíritu Santo? Hay personas que pecan contra el Espíritu Santo de ignorante. Los católicos, muchos católicos pecan de idolatría por ignorante. pero cuando se convierten dejan de pecar. Pero hay personas que pecan de todo corazón contra el Espíritu Santo. ¿Qué es pecar contra el Espíritu Santo? Atribuir a Dios las obras infructuosas del diablo y de los hombres. Atribuir a Dios milagros que no existieron y adorar a imágenes que no son Dios. Atribuir que esas dos imágenes infructuosas, esos dos muñecos que están en la Catedral de Salta, son Dios, es un pecado inmenso contra el Espíritu Santo. ¿Cuál era el pecado que tenían los fariseos y los saduceos? ¿Qué dijeron a Jesús? Este por Satanás saca a los demonios. ¿Y qué le dijo Jesús? Cualquier pecado va a ser perdonado que digan contra mí, pero que digan contra el Espíritu Santo no será perdonado. ¿Por qué? Porque estaban atribuyendo los milagros perfectos, santos y justos de Dios a Satanás. Estaban atribuyendo la obra del Espíritu Santo a Satanás. Y cualquiera que diga que la obra de Dios pertenece a Satanás ha pecado, y ha pecado de todo corazón contra el Espíritu Santo. Por tanto, tal falta no le será perdonada. Jesús dijo: el que peca contra el Espíritu Santo no será perdonado. Todo pecado es perdonado, pero este pecado no va a ser perdonado. Este es el pecado de Lee y el pecado de Omnifines. Son pecados que no encuentran expiación. ¿Por qué? Porque atentan contra la naturaleza divina y la perfección soberana de Dios. Vamos entendiendo el concepto de pecar de muerte y pecar no de muerte. Vamos a ir redondeando. Fíjense ustedes que los judíos tenían un salvoconducto. Este salvoconducto no lo vamos a leer, lo puede usted leer en su casa. Es la ley que se encuentra en Levítico 4, que es la ley del yerro. ¿Qué significa? Si alguno erraba por o involuntariamente, había un salvoconducto. Si alguno mataba, se sacrificaba, pasaba esto, bien, se limpiaba. Si alguno hacía esto, pasaba tal y cual cosa. Dios le daba un salvoconducto a los judíos cuando por alguna razón erraban, pero erraban involuntariamente, o erraban por el profundo desconocimiento de la ley de Dios. Había muchos accidentes en un tiempo donde las herramientas eran muy pesadas. En serio, había muchos accidentes de trabajo. Así que las ciudades, que eran ciudades de refugio, muchas veces estaban llenas y saturadas. Y las ciudades de refugio eran cárceles. Eran cárceles, pero cárceles regenerativas, donde el hombre que mataba sin querer a una persona, huía de esa ciudad y hacía llamar a su familia para que vengan a esa ciudad. Y mientras permanecía en la ciudad, el otro, el pariente judío, el que era pariente del muerto, no se levantaba contra él. Pero si salía de la ciudad, la vida de él estaba en sus manos. Porque aunque haya matado por accidente, esta persona necesitaba vengar la sangre de su familia. Uno puede decir que es rara la ley de Dios. Luego vamos a ahondar en esto mucho más adelante en nuestras vidas o mientras se predique. Una persona tiene un salvoconducto, sí. ¿Por qué? Si no hubiese un salvoconducto, algo que me diga que si yo cometí un error, un pecado, Cristo no me lo limpia, entonces todos los que estamos aquí no merecemos estar aquí, y no existiría en el mundo persona que pueda estar parado delante de Dios, porque todos somos pecadores. Pero si somos hijos de Dios, ¿seguimos pecando? No. ¿Qué es lo que está en nuestra vida que nos hace pecar? ¿Qué dice Pablo? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Porque los designios de la carne son contra Dios. Todo lo que tu carne es, todo lo que tu carne necesita, todo lo que es tu carácter, está contra Dios. ¿Qué es lo que no está contra Dios? El Espíritu de Dios que está en ti y aferra a tu alma. Es lo único preciado para Dios. Todo lo demás de tu carácter debe definirse en qué. En pecado de muerte y pecado no de muerte. Voy a terminar con un pasaje, lo vamos a leer. Creo que todos conocemos este pasaje. Quizás ustedes digan, el hermano lee este pasaje, pero está un poco fuera de contexto, o pareciera ser otra predicación. Pero ya le vamos a encontrar una relación. Vamos a terminar con Mateo 18, del 21 al 35. Perdón, el día de hoy estoy un poco afónico. No puedo gesticular bien las palabras. Y a veces hablo rápido, o más rápido lo normal, y puede entenderse que digo las palabras en él. Toléreme. Bien, Mateo 18, de 21 al 35. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, ¿estamos allí? Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peca contra mí? ¿Hasta siete? Jesús le dijo, no te digo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7. Por lo cual, el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y al comenzar a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó a su señor venderle a su mujer e hijos y a todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo, yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. No solo le soltó, se la perdonó, no le debía nada. ¿Por qué? Porque ese señor era misericordioso. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le rogaba diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Todo te lo pagaré. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamando a su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno, sus hermanos, sus ofensas. El primer conflicto de este hombre que fue perdonado, no es que haya ido y no haya sido misericordioso con el otro hombre. Ese es un caso. El primer conflicto de este hombre es no haber dado el mismo trato misericordioso de Dios. Es haber pecado contra el perdón y la misericordia. Venimos a Dios, Él perdona nuestros pecados, ¿sí o no? Dios perdona nuestros pecados. Ya conocemos que Dios ha perdonado nuestros pecados, sabemos que es un Dios bondadoso. ¿Y qué hacen las personas? Son inmisericordiosas. ¿En qué falló este hombre? ¿En tratar mal a su prójimo? Él falló en no haber reflejado la misericordia de Dios y el trato que Dios le había dado, que este rey le había dado. Él pecó contra el perdón y la misericordia. Él fue perdonado, pero él pecó contra el perdón y la misericordia. El primer pecado de este hombre fue perdonado, ¿sí o no? La deuda. ¿Sí o no? Fue perdonado. El primer pecado de este hombre fue perdonado. ¿Y el segundo pecado, ser misericordia? No. El primer pecado fue perdonado. El segundo pecado fue pecado de muerte. ¿Entienden la analogía? Él fue perdonado, pero el segundo pecado fue pecado de muerte. Ya no fue perdonado. Fue echado al calabozo hasta pagar el último céntimo. Si conocemos la ley de Dios, si Dios fue misericordioso con nosotros, si vinimos a Él, si estuvimos delante de Él, si nos bautizamos, si estamos en la gracia, ¿para qué pecar, como dice la canción? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar? ¿Para qué pecar contra el perdón y la misericordia de Dios? ¿Qué es lo que dijo el Hijo Pródigo? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Por qué vamos a pecar contra el cielo, contra ese perdón y esa misericordia? Tu primer pecado, todos tus pecados te son perdonados. Si vuelves a cometer el mismo pecado, no serás perdonado. Habrás entrado en aquel calabozo del no perdón. No porque Dios no te perdone, sino porque no vas a poder encontrar el perdón aunque lo busques, porque Satanás te va a persigar hasta el fin de tus días. ¿Y cuál fue el otro pecado? El primero atentó contra el perdón y la misericordia de Dios. pero el segundo atentó contra su prójimo, porque no solo le pidió que le pagase la deuda, sino que lo ultrajó y lo metió en la cárcel y lo metió en el calabozo. Aun cuando éste le rogaba, lo metió en el calabozo. Primero pecó contra Dios y luego pecó contra los hombres. ¿Qué nos pide Dios? Paz con Dios, paz con los hombres, paz con uno mismo. Hermanos, este pasaje de pecado de muerte y no de muerte es mucho más amplio. Tiene mucho más tiempo, o sea, tiene mucho más injerencia y se puede estudiar a profundidad. Se puede estudiar en todos los contextos, contexto hebreo, contexto griego, se puede estudiar desde el castellano, desde la traducción, palabra por palabra, se puede conjugar los verbos, se puede separar las oraciones, y podemos hacer libros y libros de pecado de muerte y no de muerte. Yo lo que hago ahora es un aporte para que podamos entender un poco mejor dónde estamos parados cada uno de nosotros. Vuelvo a pedir disculpas por el día de hoy, por estar un poco afónico. Y también cuando estoy un poco afónico, no puedo gesticular bien las palabras. Pero bueno, espero que me hayan entendido el día de hoy. Vamos a hablar.